nosotros sacamos un comunicado, más que nada para seguir visibilizando el caso de Omar, porque, bueno, si bien está la causa elevada a juicio, todavía no tenemos fecha, y más que nada por el aniversario, ¿no? Para que la gente no se olvide de esa causa y para que seguir luchando no solamente por Omar, ¿no? Sino por tantos pibes muertos, ¿no? Sí, quizás arrancábamos comentando, se cumplen 30 meses, por ahí no es una fecha tan clave ni es algo que suele salir en los diferentes medios, por eso justamente desde los medios comunitarios nos interesa poder resaltar estas injusticias que se cometen y poder darle un poco de voz también a los protagonistas de estas luchas. Ustedes están peleando en este momento, decías, porque se le ponga fecha a la causa, porque en este momento no estaría avanzando. Claro, y aparte para también visibilizar que el asesino de Omar tiene 4 abogados, nosotros vamos a ir a juicio sin fiscal, solo la querella y mi abogado. Sandra, ¿cómo fue eso? ¿Podemos explicar un poco? O sea, tuvieron ustedes denunciaron que se plantó un arma en la morgue y la fiscalía se retiró de la causa, ¿cómo se dio eso? Sí, mira, el caso de Omar en el 2013 cerrada la fiscal Ana Medina. En el 2014 ella cerró la causa porque para ella el asesino de Omar era inocente, donde yo ahí recibo mi patrocinio de la Asociación Miguel Bru y logramos denunciar y logramos reabrir la causa. Por eso hoy está elevada a juicio. Pero para la fiscal Ana Medina, Diego Walter Flores actuó en defensa propia. En defensa propia no sé de qué, porque claro. Omar nunca disparó. Omar no tenía arma, a Omar se le encuentra un arma en la morgue, en sus testículos, cuando en el lugar del hecho nunca se vio un arma. Incluso Diego Walter Flores nunca vio un arma, él atestigua que vio algo que brillaba el sol, por eso él disparó. Estamos hablando de un hecho que ocurrió hace ya 2 años, 2 años y medio, en el barrio Hipódromo de La Plata. Omar habría, según la versión policial, realizado un asalto a unas cuadras de su casa, algo medio insólito, ¿no? Sí, a 3 cuadras de mi casa, supuestamente Omar intentó robar una moto, o casualidad, el dueño de la moto era un policía, claro. Y o casualidad, Diego Walter Flores estaba ahí. El 14 de febrero del 2013 vienen a mi casa y me hacen un allanamiento donde me rompen todo, donde me dicen que si yo al guacho no lo entrego en la comisaría, al otro día lo iba a tener muerto. Y así fue. Omar salió a las 12 del mediodía, cuando llegó a 43, lo mataron. ¿Ese allanamiento se realizó con orden judicial o fue una intimidación ilegal? Ese allanamiento estaba autorizado por la señora Ana Medina y por el juez Mateo. Mismas personas que tuvieron la causa durante un año y no investigaron nada. Vos, Sandra, estás participando de las Madres del Dolor. Es una organización de muchas madres que han sufrido este tipo de situaciones desde la vuelta a la democracia hasta acá. ¿Cómo se organizan? ¿Qué es lo que buscan? Nosotros tenemos un espacio que se llama Colectivo en Contra del Gatillo Fácil, que funciona en Acuaché, en la Casa La Brecha, con las organizaciones que me acompañan, entre ellos La Brecha, Patria Grande, Hijos, La Olla Popular de Plaza San Martín, Darío Santillán, Pie de Papel y Tijera. Esas son las organizaciones que me están acompañando, más la Asociación Miguel Bru. Sí. Nosotros nos reunimos cada 15 días en ese espacio que se llama Colectivo en Contra del Gatillo Fácil, donde yo llevo todos los casos que me voy enterando y llevo a las mamás para asesorarla un poco, ¿no? Para que no les pase lo que me pasó a mí durante un año. Que yo durante un año estuve en mi casa y a 2 días antes de cumplirse el año me entero que la causa estaba cerrada. Claro. Y como yo, a raíz de este dolor, desgraciadamente, aprendí un montón de cosas y estoy tratando de acompañar a otras madres. Me gustaría poder darles un abogado, que es lo que pasa cuando hay un caso de violencia institucional, ¿no? No hay muchos abogados que tomen las causas. Pero no porque no quieran, ¿no? Sino porque está desbordado. Claro. Vos te enteraste, decías que estuviste un año en tu casa hasta enterarte que se cayó la causa. En el momento de estos hechos, ¿vos sabías, tenías una idea de que de la cantidad de jóvenes que habían sufrido la misma situación que Omar? No, no, no, yo a raíz de que empecé a conocer las organizaciones que te nombré, empezamos a hacer volantes, empezamos a hacer marcha y empecé a ir a otras marchas porque yo estaba en contra de las marchas, ¿no? Hasta que me tocó lo de Omar. Yo no creía en las marchas, para mí las marchas no servían y hoy me doy cuenta que sí. Pues gracias a las marchas logré que la causa se reabra, logré juntar pruebas, logré ver las irregularidades que había en esa causa y a raíz de Omar aparecieron muchos Omares. Claro, Los que sí. hoy las mamás me acompañan y yo también puedo acompañar. Sí, está claro. Una de las medidas, de las exigencias que ustedes tienen es el inmediato apartamiento de la fuerza del policía. O sea, Walter Diego Flores sigue ejerciendo, sigue caminando por las calles Sí, con vestido de policía. nosotros el 20 de febrero de ahora del 2015 hicimos una marcha en asuntos internos para que nos expliquen por qué este señor está laburando. Y hasta ahora no hemos tenido respuesta de esa marcha. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo sigue este juicio, si se le pone fecha, si se puede buscar justicia. Sabemos que no se puede reparar la pérdida, pero por lo menos se puede dar un ejemplo para que no sigan pasando estas cosas. Yo sé que a Omar no me lo van a devolver más, pero no voy a parar hasta que Diego Walter Flores vaya preso. Se lo prometí a él cuando lo dejé en el cementerio, discúlpame, pero no voy a parar hasta que ese hijo de puta vaya preso y para que no haya más o más muertos.